de iniciarse una liturgia de la palabra. ¡Alza mierda! ¡A la mierda! ¡Alza mierda! ¡Alza mierda! ¡Alza mierda! Antes de iniciarse una liturgia de la palabra. El síndrome de las palabras. Esto es espectacular.